la corte celestial para que sean constituidos los decretos que hoy voy a dar. Tomo la palabra que es como martillo que quiebra y me preparo para decretar. Secretos que hoy voy a dar. Secretos que hoy voy a dar. Encendidos se consumen por el fuego de su poder.